En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pesca. Todo para el género humano y humana también. Sí, señoras y señores. Porque aquí, en Radio Nacional, en los estudios, en vivo, en nuestros estudios de Radio Nacional, Luciana Pesca, para todos ustedes, para todo el país y el mundo. Ahora mismo, hola. Yo más, Gaby. Bueno, basta de chuparle la media a P. No, es una chupa de media. Final, ¿viste? Todos. El negro se lanza primero. El cahuete. La trata como si fuera una preceptora. Sí. Todos quieren quedar bien con P, que nadie dice las cosas que después se dicen. Y bueno, está bien. Hay como un margen de... Ahora viene un paréntesis. Claro. Un recreo de derecho. Después se sigue. Igual no está buenísimo que empiecen a tener un poco de pudor de decir algunas cosas, ¿eh? Claro. ¿Qué haces así? ¿Eh? Así, para allá. Bueno, ¿qué nos trajiste para hoy, Chi? Bueno, por un lado, empiezo contándote una noticia que es interesante. Dale. Que La Nación saca hoy en tapa un título donde dice que la Argentina está en rojo porque no combate la trata de personas, según un informe de Estados Unidos. Para un informe serio de los Estados Unidos. Un informe, lo de serio, lo dejo a tu criterio. Bueno, sí, es un país serio. Sale en tapa diciendo que no se combate la trata desde la Argentina. Por supuesto que los ojos se ponen en rojo porque ya desde el año 2008 que se aprueba la primera ley contra la trata de personas, que después se pone todavía y se endurece más en el 2012, ajá, hay casi 9.000 personas rescatadas por explotación sexual y por explotación laboral. Más de 8.600 personas rescatadas. Y ayer, solamente por dar un ejemplo, el día de ayer en Tigre fueron rescatadas 4 mujeres en la localidad de Tigre. ¿En Tigre? En Tigre. Mira, en Tigre. Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué, bueno, porque está Massa ahí? Tiene por ahí no la filmaron justo como la Massa, cámara. Viste que se calzó la cartuchera y todo, parece más raro, ¿no? Te voy a decir, claro, qué tiene que ver, porque me puse a averiguar y justamente desde el programa de la Oficina de Rescate de Víctimas de Trata de Explotación Sexual del Ministerio de Justicia, ¿qué?, me explicaron que este informe de Estados Unidos se da, arroja estos datos porque el Estado argentino dijo, ¿por qué le tenemos que seguir dando explicaciones a Estados Unidos? Muy bien. Es Naciones Unidas la que nos está pidiendo para hacer una comparación, donde por supuesto me parece bien que cada país dé sus datos para que se pueda hacer una comparación global y de alguna manera Naciones Unidas registra como con la mortalidad infantil, la alfabetización. Bueno, ¿qué pasa con la trata? No, ¿por qué Estados Unidos tiene que ser el vigilante? El Estado argentino entonces le deja de pasar datos sobre la trata a Estados Unidos de rendir cuentas y Estados Unidos dice, ah, bueno, entonces nos arreglamos con cualquier dato. Y los datos que pusieron en este informe provienen de Clarín de y La Nación, políticos vinculados al Frente Renovador, no, que obviamente no, son no, los no, que están a cargo de Tigre, donde es una localidad relativamente pequeña, la verdad que las conexiones locales son bastante fáciles de descifrar y de hacer inteligencia, y ayer había 4 mujeres que rescata el programa, por supuesto dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, que eran obligadas, para dar un ejemplo, a 32 pases por día. 32 pases es 32 relaciones sexuales por día, para también poder enmarcar, ¿no?, que no hay nadie que por placer y por puro deseo y por pura autonomía y gusto tenga ese nivel de ejercicio sobre su sexualidad, que no está por supuesto vinculado al placer, sino a distintos niveles de extorsión. ¿Vos decís entonces que los del Frente Renovador van a la embajada, le tiran datos o cualquier cosa y encima no cuidan a la gente que está en su intendencia? Massa iba, sí, ¿no? Sí, bueno, no sé si sigue, claro, yendo, probablemente. Pero... A ver, hay muchas situaciones, por ejemplo, sobre la violencia de género, donde el Estado da informes a Naciones Unidas y después hay otros informes de organizaciones no gubernamentales. Esa es una práctica legítima. Ahora, si el Estado argentino decide dejar de darle datos a Estados Unidos porque no es el veedor internacional en situaciones de trata, es llamativo que lo den organizaciones no gubernamentales cuando en la Argentina hubo un cambio realmente muy serio sobre el rescate de personas víctimas de trata. Y que La Nación, que es un medio, por supuesto, muy importante, dé lugar a este informe en la tapa de su diario sin cotejar los datos argentinos que hablan realmente de un cambio muy importante, también es llamativo como una clara operación de de prensa. Sí, y es curioso también que la misma nota, en la misma nota hay un subtítulo donde se informa sobre el rescate de estas cuatro chicas en Tigre, digamos, en la misma nota dice que no se hace nada y que se rescatan cuatro chicas en Tigre de la prostitución, así que mismo es un contrasentido. Es un contrasentido, claro. Claro. Y no son cuatro chicas aisladas, sino claro, ya más de 8.600 personas del 2008. Luciana, para hablar contigo tenemos a Nicolás Krepla, que es viceministro de Salud de la Nación. Vamos a hablar con Nicolás Kreplak de el plan Cunita. También algunas cosas que no salieron en tapa de los diarios y que sin embargo es un plan muy importante que casi no tiene parangón en el mundo. Hay algunas experiencias en Chile, en Finlandia, y que representa que las mujeres cuando nacen sus hijos e hijos puedan tener todo un ajuar para poder recibirlos. Krepla, buenas tardes, ¿qué tal? Acá estamos con Luciana Pecker y todo el equipo de ¿cómo se llama este programa? Todos en Cuero. Buenas tardes, ¿qué tal, Carlos, Luciana? Muy buenas tardes. Nicolás, ¿cómo te va? Contanos en principio, ¿cómo es el plan Cunita? ¿Quiénes lo pueden recibir y qué contempla? ¿Cuáles son los ingredientes del ajuar para recibir un bebé que van a recibir ahora las mujeres que estén embarazadas o próximas a parir? Bueno, es un programa que está destinado a las mujeres que sean beneficiarias de la asignación universal por embarazo, o al menos que sean población para esto, que son también las mismas mujeres que pueden tener el plan SUMAR, que es un plan de cobertura de salud del Estado Nacional, que calculamos que son hasta casi 150.000 mujeres anualmente que van a tener un hijo, que son los hijos que van a nacer con asignación universal por hijo, digamos, ¿no? Y lo que estamos, esa es la población objetivo. Y lo que estamos incluyendo en esto es, primero, una cuna, que es una cuna bastante particular, que es una cuna hasta los 6 meses de madera, encastrable, que es portátil o fácilmente trasladable, pero que no tiene, es bastante innovadora en su diseño, primero porque es de madera, que es de muy buena calidad y tiene mucha resistencia, y además que es liviana y que se puede plegar, una vez que el chico ya cumple más de 6 meses, se las puede guardar. Pero además de esto, viene con ropa, dos conjuntos de manga larga, dos de manga corta, pantalones, medias, gorrito, abrigo polar, escarpines, y para la madre, bolsos, cambiador, también, bueno, ropa para la madre, ¿cómo se llama? Una bata y unas pantuflas, también termómetro y unos juguetes para el niño, como babero, chupete, sonajero, un libro de cuentos para los hermanitos y para el nene también, y una guía con muchas recomendaciones para el cuidado del niño y de la familia. Nicolás, ¿cuál es el impacto en la salud de los bebés, por ejemplo, en una cuna en donde los bebés pueden dormir sin ser aplastados en situaciones de hacinamiento, que se viven, por supuesto, en muchísimos barrios y pueblos de la Argentina, evitar la muerte súbita u otras condiciones que puedan llevar a la mortalidad infantil? Claro, como bien dice la presidenta, esta es parte de una política integral de reducción de la mortalidad materno-infantil y del cuidado de los chicos. Además de el hecho de la equidad, de que todos tengan cuando nacen estas cosas para la bienvenida, ¿no? Pero, ¿por qué digo que es parte? Porque lo que nosotros estamos queriendo hacer junto con el programa SUMAR, con la Asignación Universal por Embarazo y con el CUNITA, es estimular a que todas las personas, no importa su condición económica, y si tienen o no tienen una obra social o una prepaga, tengan el mismo estándar de cuidado del embarazo. Tengan todos los controles adecuados, con las ecografías, con los laboratorios, con las serologías, con todo lo que tienen que tener, que nosotros pagamos del programa SUMAR, pero queremos estimularlo y que esto se termine transformando en una condición, como sucede con los controles en los chicos para la asignación universal por hijo, que suceda esto para adquirir el plan. Esto va a ser un requisito que vamos a exigir a partir del año que viene. Y por otro lado, queremos, una de las principales causas de mortalidad postnatal, digamos, los chicos que fallecen luego de los primeros 28 días, tiene que ver con la muerte súbita de los niños. Claro, por eso te decía lo de la cunita, porque tienen que dormir, claro, por ejemplo, boca arriba, ¿no? Sí, y entonces en la guía hay muchas pautas de cuidado para el buen sueño. Pero además la cuna en sí misma es un lugar seguro para dormir, que está diseñada con grandes aberturas que nos permiten muy buena aireación. Eso es uno de los elementos que disminuyen el riesgo de muerte súbita del lactante, y además, bueno, por supuesto tiene indicaciones de cómo dormir. El chupete también es un elemento recomendado, sí, que también incluimos nosotros. Así que básicamente lo que queremos es prevenir el colecho o reducir el colecho, que puede ser una de las causas, que es, según toda la información científica que tenemos, una de las causas de la muerte súbita, además de darle a los chicos la seguridad que no se lastimen. Sí, especialmente, digamos, una cosa es a lo mejor un colecho decidido y un colecho que está contemplado con determinadas normas de seguridad, otra cosa es un colecho por hacinamiento, por no tener dónde dejar al bebé. En muchísimas notas he visto familias de 5 o 6 hermanitos que duermen todos en una cama. Tener una cuna sí puede prevenir en estos casos justamente que haya un buen sueño que evite la muerte súbita. Claramente. Nicolás, te llevo a la parte fea. Graciela Ocaña hizo una denuncia sobre esto. ¿De qué denunció ahora? Graciela Ocaña dijo, minutos después del lanzamiento, que sí, ella había hecho una denuncia. Hay una denuncia que es NN, que, y según lo que dice la denuncia, también lo dijo ella, que es muy llamativo, dice que leyó en un blog. Sí, ¿qué leyó? Sí, leyó en un blog. Que había que la licitación era cuestionable, no leyó la licitación. La licitación es un proceso transparente y público que tiene el Estado, que tiene muchas instancias de publicación. Ajá. Se publica en muchos lugares, en la Oficina Nacional de Compras, en los medios de comunicación, en el boletín oficial, cosa que todo el tiempo se va viendo qué es lo que se está pidiendo. Y lo que se pidió desde el Estado era el kit completo, 150.000 kits. Y se presentaron una serie de empresas, todo esto es publicado en distintas instancias, lo ven los departamentos jurídicos, opinan, se hace todo un proceso que lleva mucho tiempo y que todo el tiempo es transparente, y de hecho se adjudicaron 140.000 de las 150.000 que nosotros queríamos. Y hay 3 empresas que no entran, ella cuestiona a una de las empresas, no sé por qué en particular la cuestiona. Ajá. Y hay 3 empresas que no entran, que no... Ella que dice no, que antes no se dedicaban a proveer este tipo de insumos. Y nadie se dedicaba a proveer este tipo de insumos, porque no existían. Qué lástima. Claro. De hecho, no hay ninguna empresa que produzca textil, madera, juguetes, papel, libritos. Una sola empresa que hace eso no hay. Uh-huh. Entonces, en verdad, no es un rubro que se pueda, que pueda decir, yo inscribo a mi empresa para fabricar kits para recién nacidos, ¿no? Nicolás, ¿en qué países del mundo se puede comparar que haya un programa similar que dé este tipo de infraestructura a las mujeres embarazadas? El quizás un poco inspirador y el primero que hay es el de Finlandia, que está desde la década del 30. Es distinto, es una cajita, pero sí es cierto que para la sociedad finlandesa es muy importante porque todos reciben esto de hace muchísimos años y tiene que ver ya con su cultura y estimula a este cuidado de los chicos. También inicia como un programa para la población más vulnerable y luego se universaliza. Y después en algunos otros lugares hay, en México en algunos lugares hay, en México, en Chile también, en algunos lugares, pero en ningún caso tiene la dimensión, ni la calidad, porque esto tiene, no sé si ustedes pudieron verla, pero la calidad del algodón, la calidad de los bolsos, de la cuna, es todo de realmente muy buena calidad porque es parte de la idea, que realmente sea muy deseable con las madres llegar a esto, para que puedan hacer todos los controles. Y lo completo con la cantidad de cosas que está, eso no hay en ningún país del mundo. Nicolás, te agradecemos muchísimo la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Nicolás Kreplak, que es viceministro de Salud de la Nación. Bueno, un plan súper importante para recibir estos hijos, para bajar la mortalidad materna también en la Argentina, incidir en esto, en que las embarazadas para acceder a este derecho tengan que hacer los controles que pueden evitar, por ejemplo, la preeclampsia, que es una de las razones de mortalidad materna, la presión muy alta, que a veces no es controlada, tiene que ver esto con la presión muy alta. ¿Y colecho es dormir con el bebé? Colecho es dormir con el bebé. Y hay un colecho que se ha puesto más de moda en los últimos tiempos. De hecho, hubo como una guerra mediática ante Paula Chávez, que decía que duerme en colecho, con Mirza Lotinelli, que no le gusta el colecho, que es dormir con el bebé en la misma cama. Pero, digamos, hay situaciones distintas. Una cosa es por elección, en una pareja a lo mejor con un solo hijo, con 2 que lo están cuidando, y otra cosa es las situaciones de hacinamiento que hemos visto. Yo en mi tarea periodística he visto muchas situaciones de casas donde en una sola cama duermen 5 o 6 niños. Una cuna realmente puede salvar vidas. Luciana Pecker, muchísimas gracias. Nos vemos cuando jueves. El jueves. Pero vení, Pecker.